muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. No eches a la tristeza del fogón. Siéntese aquí a mi lado, vieja. Usted nunca me va a dejar. Perdóneme si la olvidé. Si anduve de rabia en rabia, saliendo de un muerto, entrando a otro muerto o mundo roto. Si así viajé todos estos años. Arrímese, tristeza, que me hace tanta furia y tanto puerto muerto, y necesito viajar. Viajar. Nota 5 de Juan Gelman. Centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. Tienen que ver con el verano, un viaje. Habías buscado una curiosidad que decía esas cosas que andan por ahí pululando por el ciberespacio, información innecesaria para la vida. Sí, me encantan los datos inútiles. Bueno, entre todos los datos inútiles que encontré, que fueron un montón, encontré que había dos grandes canciones del verano que fueron top 10 en el mundo durante mucho tiempo y siempre es el tema del verano, ¿no? ¿Se acuerdan como la propaganda? Sí, pero esa, ¿no hay tema del invierno? No, no hay tema del invierno. ¿Por qué? Invierno no le gusta a la gente, Gonzalo. Sí, hay gente. Pará, que le pero gusta. Escuchame que te cuento cuál es, bueno, fue el tema del verano más rating del mundo. ¿Cuál fue? Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Sí, muy bien, claro. Que el 94. ¿De la historia del mundo mundial? De la historia del mundo mundial y universal. ¿Cómo saben que ese fue? No saben, porque en realidad era una página de española y entonces ellos creen que son los más grandes del mundo. Y le vamos a decir que sí. Está bien, igual ustedes van a pensar que estamos locos porque estamos haciendo un programa de las vacaciones y haciendo muchas alusiones al verano en invierno, en pleno invierno acá en el hemisferio boreal. ¿Boreal? ¿Está bien? ¿El sur? Sí. Idea, pero vos lo dirás. No, me parece que no. Nosotros no, meridio, austral, no, bueno, austral, perdón. Boreal, el boreal austral. Es el norte, claro. Nosotros somos, no somos de geografía. Es porque quedando cruzado con las estaciones, pues estamos haciendo un programa del verano, en el invierno, y en las vacaciones de invierno de algunos privilegiados, como los niños. Como nosotros. Los adolescentes y algunos trabajadores. Bueno, pero se viaja en el invierno también. Hay gente la que puede tener vacaciones y más o menos... Igual digamos primero quién puede tener vacaciones. Y ahí tiene que ver con la precarización del trabajo o el trabajo digno. Pueden tener vacaciones aquellos trabajadores en blanco. Registrados y trabajo digno. Los trabajadores precarizados no pueden tener vacaciones, pues son trabajadores en negro. O sí las tienen, pero no pagas, digamos, esas cosas que... O te las pagan, pero es casi como un favor, porque en realidad no te corresponderían, pero te las pago porque... Y además que uno debe cobrar, en vacaciones cobra un plus. Por supuesto. Y si no las goza y se las pagan, o sea, si no te las tomás y te las pagan, te tienen que pagar más, ¿no? Trabajador que trabaja más de 4 horas y media, es decir, que trabajo parcial tampoco cuenta para las vacaciones, y hay que tener una antigüedad que es un año o mayor a un año. Es decir, que aquellos trabajadores contratados, que les hace contrato por 6 meses, no van a tener vacaciones porque 6 meses y quizás entran por otro contrato y tampoco tienen vacaciones. Sí, igual si tenés más de 6 meses, tenés un proporcional. Digamos, si justo entraste en julio y llegaste a diciembre y querés tomarte 5 días, bueno, depende de las condiciones, pero sí, claro, el 30-40% de los trabajadores activos, o sea, de los que tienen trabajo en nuestro país, están precarizados. En negro, precarizados. Pero no, es que si tenés monotributo tampoco, porque si tenés monotributo no te corresponden vacaciones, en términos legales, porque no sos un trabajador en relación de dependencia, digamos. Más allá de que después pueden, como podés arreglarlo de otra forma, pero no te corresponderían por ley. Volvemos a las vacaciones de invierno, porque acá abajo estamos en ese periodo que un poco cambia. Hay menos tráfico en la calle, puede ser. Sí. No, un poco está más tranquila. Está explota de niños. Hay de ciertos niños, lugares que explotan de niños. Y de gente, sí, y de mayores. Y ciertos horarios, sobre todo. Sí. Colonias de invierno. No. Hay colonias de invierno, hay todo un tema con las colonias, porque en realidad hay colonias de invierno que son como estos programas de vacaciones en la escuela. Las colonias privadas no, en invierno no existen, pero hay, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, un programa que es vacaciones en la escuela, que hay actividades durante el invierno. Que es todo un tema, porque obviamente que son programas donde, de la misma forma que hablamos de quiénes son los que tienen vacaciones, también aquellos que trabajan en los programas, vacacionales, también están precarizados, trabajan por un corto tiempo, se lo pagan 3-4 meses después, no necesariamente les garantiza un trabajo durante el resto del año. Y esto sucede también en los principales centros turísticos, ¿no? Que quienes trabajan en el periodo de vacaciones, o sea, mientras que algunos disfrutan, otros... Es un momento fuerte de trabajo. En general, tienen una gran, digamos, más que precarización, flexibilización laboral, ¿no? Que solo les pagan ese tiempo. Sí, hoteles, bares, restaurantes en la playa, balneario. Colonias de vacaciones para los chicos. Colonias de vacaciones. Bueno, claro, porque la pregunta del millón ahora es, ¿qué hacemos con los chicos? Todos los papás, ¿qué hacemos con los chicos? Tantas problemáticas que vos decías, bueno, la colonia en la escuela, el cine, para cómo con el frío que hace, pero la plaza. En general también muchas cosas asociadas al consumo, aunque hay también, sí, hay cosas gratuitas y eso. Bueno, en fin. Y también tiene que ver eso el consumo con los espacios públicos. Como se han reducido los espacios públicos donde los chicos podían, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, también el hecho de estar en la calle el chico, ¿dónde lo vas a meter? Bueno, en un espacio de consumo. Irremediablemente los padres se les acorta la posibilidad de plazas, calle, potrero, olvídate. Nos queda un ratito más todavía de Fuerza Centrífuga, este programa caprichoso dedicado a las vacaciones, en pleno invierno. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.